yo estaba pequeño escuché comentar la paz. Cuando yo estaba pequeño escuché comentar la paz. La paz que el gobierno quiere pero no la puede dar. La paz que el gobierno quiere pero no la puede dar. Pero Cristo sí la da, Cristo sí la da, Cristo sí la da, Cristo sí la da, Cristo sí la da, mi hermano, Cristo sí la da, mi amigo, Cristo sí la da, mi hermano, Cristo sí la da, mi amigo. Llama Jesucristo que allá en el cielo está, que sí. Llama Jesucristo que allá en el cielo está. Ese sí la da, ese sí la da, ese sí la da, ese sí la da, ese sí la da, mi hermano, ese sí la da, mi amigo, ese sí la da, mi hermano, ese sí la da, mi amigo. Tiene mucho tiempo que se encuentra negociando, y ya tiene mucho tiempo que se encuentra negociando. La paz que este mundo quiere pero no la puede dar. La paz que este mundo quiere pero no la puede dar. Pero Cristo sí la da, Cristo sí la da, Cristo sí la da, Cristo sí la da, Cristo sí la da, mi hermano, Cristo sí la da, mi amigo, Cristo sí la da, mi hermano, Cristo sí la da, mi amigo. Cristo sí la da, Cristo sí la da, Cristo sí la da, Cristo sí la da, Cristo sí la da, mi hermano, Cristo sí la da, mi amigo, Cristo sí la da, mi hermano, Cristo sí la da, mi amigo, Cristo sí la da, Cristo sí la da, ese sí la da, ese sí la da, pero sí la da, ese sí la da, ese sí es la paz, Cristo sí la da. Si es la paz.